papel y un lápiz a mano para que puedan ir anotando algunos aspectos de algunas cosas sencillas que vamos a ir hablando y que vamos a ir desarrollando en esta conferencia de unos 40, 50 minutos. La verdad que yo cuando conocí el mundo, este tipo de negocio, ahora unos 16, 17 años atrás, cuando conocí por primera vez el negocio por relaciones o el multinivel o el network marketing, mi vida se revolucionó completamente. Y a medida que fui profundizando en él, la verdad que cambió completamente. La verdad que me enamoré del concepto, me enamoré de la posibilidad de tener tiempo y dinero en el tiempo, filosofías que fui adoptando en mi vida para ir aprendiendo, creciendo y cambiando. Cuando comencé a desarrollar este negocio por primera vez, mi actitud no era la correcta, estaba enfocado directamente en el negativo, y la verdad que, como siempre le he dicho a toda la gente, no miraba a un perro a los ojos, pero eso ya hace 17 años, y sabía que tenía que provocar un cambio definitivo en mi vida, porque eso es lo que hace la diferencia de una persona que tiene éxito a otras, el hecho de poder tener la virtud de poder cambiar, de poder desarrollarse, de saber que existe un gigante interior que está ahí latiendo, que está durmiendo y que lo único que está esperando es el salir de él. Obviamente que yo sigo trabajando en mí, sigo trabajando y aprendiendo de los grandes líderes que están en este negocio, de los grandes distribuidores y de toda aquella persona que está en este minuto desarrollando esta actividad, desarrollando esta industria. En muchas oportunidades que me ha tocado dar la conferencia, siempre he estado hablando de lo mismo, porque creo que la repetición es la madre de la habilidad. Hemos hablado de asociarnos, de edificarnos y de duplicarnos, que son las columnas vertebrales de este negocio. Hemos hablado de los 9 pasos del patrón del éxito o los principios de éxito, que como ustedes ya saben son: define tus sueños, define tus compromisos, define tus metas, haz una lista, invitar, reunión, seguimiento, etcétera, ¿no? Bueno, esta tarde yo quisiera irme directamente ahí a los básicos del negocio. Los básicos del negocio son lista, invitar, reunión, seguimiento. Lista, invitar, reunión, seguimiento. Lista, invitar, reunión, seguimiento. Lista, invitar, reunión, seguimiento. Y son importantísimos. Hay mucha gente que comienza a tener resultados, que comienza a escalar esta carrera, este proyecto de vida, que comienza a pasar de diamante a diamante presidencial y etcétera, y se olvidan de los básicos. Señores, es algo que jamás debemos de olvidar, porque recuerden que siempre está entrando gente nueva al negocio, y a esta gente nueva tenemos que estar transmitiéndole los verdaderos conceptos, la verdadera filosofía de este negocio. A pesar de que sí sé que la gente que ya tiene un tiempo en este negocio ha estado escuchando permanentemente estos básicos, pero de eso precisamente se trata. Aquella persona que ya lo ha escuchado muchas veces, volver a escucharlo para volver a repetirlos incansablemente. Y aquella persona que está caminando recién en esta industria, comenzar a aprenderlos, a practicarlos, a intelectualizarlos y a enseñarlo a enseñar. Porque no sacamos absolutamente nada sin poder practicarlos, sin poder desarrollar una lista, sin saber invitar, sin saber cómo se desarrolla un plan personal o cómo poder desarrollar una reunión en casa o cómo podemos hacer un seguimiento a personas que ya escucharon la oportunidad o un seguimiento a aquellas personas que la escucharon pero no tomaron la determinación en ese minuto. Y hay mucha gente que tiene resultados en este negocio que el seguimiento no lo hace, esperando de que ellos lo llamen, y yo te puedo asegurar que no te van a llamar nunca. Es muy raro que te devuelvan la llamada después de un plan de negocios. Es por eso que quiero invitarte, sobre todo a los distribuidores que están caminando recién en esta industria, a los líderes y a la gente que está desarrollando este negocio ya hace más de un tiempo atrás, que nuevamente retomen los básicos e invitar a todo el mundo a que provoque un cambio definitivo en su vida. Un cambio que te lleve a algo más. Dice Luisa Hain que somos un 100% responsable de todas nuestras experiencias y cada uno de nuestros pensamientos está creando nuestro futuro. Es súper importante lo que ella está diciendo en esas frases. Somos, resumiendo, ¿no? Somos el resultado de nuestros pensamientos sostenidos. O sea, como tú estás viviendo, lo que tú tienes es el resultado de lo que tú hiciste en el pasado. ¿Cómo quieres estar en el futuro? Definitivamente vas a tener que cambiar ciertas cosas para poder, obviamente, tener resultados en el futuro. Y es por eso que tienes que comenzar a practicar este tipo de cosas, a practicar en forma personal y a practicar con las personas. Yo aprendí hace un tiempo atrás, una de las primeras filosofías que yo incorporé a mi vida, cuando ya estaba recién iniciándome, 16, 17 años en esto, que las utilidades son mejores que los sueldos, que las utilidades es mejor que un sueldo. Y yo creo que todas las personas que están en la sala, esa filosofía ya la tienen incorporada en sus vidas. Sabemos que las utilidades son mejores que un sueldo. Hay muchas personas, más del 97% de los seres humanos trabaja full time por un sueldo. Y son pocas las personas que están en el tema de las utilidades. Este tipo de negocio, el multinivel, el negocio de relaciones por persona, te puede perfectamente desarrollar utilidades para llevarte a tener en el tiempo libertad financiera. Dar planes de negocio diario. Dar planes de negocio diario significa que te vas acercando a tu meta, a la meta, mucho más rápido que cualquier otra persona. Eso no lo puedes evitar. Tienes que dar planes de negocio diario, amigo mío, diario, como lavarte los dientes, diariamente dar un plan de negocio mínimo. Y si tú estás, y si tú quieres poner el acelerador en este negocio, vas a tener que dar 3 a 4 planes diarios. 4 por 30 son 120 personas que tú vas a tocar en un mes. En la ley de las probabilidades, que es otra de las filosofías que yo incorporé en mi vida, es imposible que no tenga resultados. Así que bueno, vamos a entrar de lleno un poco a cómo vamos a desarrollar el primer paso básico, que es la lista. Tú tienes que tener una lista de personas. La lista más grande es la que todavía no escribes. Si tienes una lista actualmente ya de 2 o 3 semanas atrás y que jamás llamaste, olvídate de ello y comienza a incorporar nuevos nombres. Llena de nombre tu agenda. A gente, a personas que tienes, que estás contactando en la calle, en el bus, en el avión, en un banco, en una AFP, en oficina pública, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes que convertirte. Sabemos que las personas que están en la sala tienen un carisma especial. Por lo tanto, somos personas con un ángel especial y perfectamente te puedes acercar a cualquier persona que esté en tu camino, que se te cruce, y poder contactarla, pedirle, intercambiar tu tarjeta para poder llamarla en un periodo de 24 o 48 horas. Es importante que tu lista de negocios siga creciendo durante toda la vida. Te voy a dar una noticia. Si llegas a platino en este negocio, déjame decirte que tu lista va a tener que ser inmensa y que jamás vas a tener que parar de hacerla, porque es de ahí donde está la materia prima de este negocio. Sin lista no hay negocio, sin lista no hay prospecto, sin lista no hay personas a las cuales dar la oportunidad de negocio, sin lista no tienes a quién llamar e invitar, sin lista es imposible lograr el éxito en este negocio. Por lo tanto, tu lista de candidatos, tu lista de prospectos tiene que estar fresca, una lista de completa con número de teléfono, con número de celular o email, para que tú puedas estar permanentemente contactando y dando planes. Puedes partir con el abecedario, a quien conozco con la letra A, a quien conozco arquitecto, a quien conozco con la letra B, qué sé yo, con la letra C, a quien conozco con la letra D, a quien conozco de profesión de arquitecto, con profesión de médico, a quien conozco de profesión de albañil, a quien conozco de profesión de gaffeter, a quien conozco de profesión kinesiólogo, a quien conozco de profesión contador, auditor, y vas ingresando nombre tras nombre tras nombre. Tienes que tener una lista impresionante. Si no puedes desarrollarla, siéntate con tu línea de auspicio ascendente que tiene interés realmente en que tú tengas resultados. Siéntate con aquella persona de tu negocio que está haciendo este negocio como Dios manda, con una lista en su mano, y que te la muestre para que veas tú que este negocio es la única forma de desarrollarlo. Y que yo te traigo a los básicos, porque yo sé que a lo mejor quisieras encontrar o escuchar una charla mucho más iluminada, una charla más profunda, pero soy yo el encargado de traerte permanentemente a los básicos para que jamás te olvides de que cuando seas diamante oro, diamante oro, diamante internacional oro, vas a tener que estar siempre en los básicos, amigo mío, haciendo tu lista, llenando tu lista de candidatos y convirtiéndote en una persona profesional en desarrollar esa lista. Esa lista es exclusivamente para invitarlos. El teléfono es fundamental en este negocio. Yo cuando partí en este negocio estaba totalmente quebrado. No tenía celular, no tenía teléfonos y sabía que la única forma de poder contactarme con las personas era llamando telefónicamente. Y comencé a descubrir algunos trucos, como por ejemplo, aquí en Viña del Mar existe, no voy a decir el nombre del banco para que no lo pillen, pero hay un banco en donde yo fui cliente, en donde tiene teléfono gratis para los clientes. Entonces yo entraba al banco, hacía como que llenaba depósitos, posteriormente me sentaba en el teléfono y iba con 10 nombres y llamaba a esas 10 personas. A las 9:15, 9:20 de la mañana, yo me iba al punto de reunión en donde yo había citado a estas personas. Y al otro día volví a hacer lo mismo, y al otro día volví a hacer lo mismo, y al otro día volví a hacer lo mismo. Yo hacía 10 llamadas de teléfono diarias, pero 10 llamadas de teléfono en donde la persona me respondiera. No esa llamada donde tú llamas y no te contestas y dices, ¡ay, qué rico, ya tengo una llamada hecha! Amigo, esa llamada no te sirve. No te sirve. Por lo tanto, tienen que ser llamadas efectivas que te respondieron para que tú anotes en tu agenda el motivo o por el cual va a asistir o no va a asistir o qué día va a asistir para tú llevar un control y poder llamarlo la semana siguiente. No tenía teléfonos, amigo, y me iba a este banco, amigo, donde me sentaba en su teléfono, que todo lo tenía de llamada local, solo para la quinta región, y con esa fue mi herramienta de negocio. Eso significa que tú tienes que tener la iniciativa de un emprendedor para poder lograr tener éxito en este negocio. Hay muchas personas que dicen, es que yo no tengo dinero para un teléfono, o que yo no tengo dinero para el kit. Déjame decirte que este negocio te da el dinero para desarrollar el negocio. Este negocio te da el dinero para desarrollar el negocio. Porque cuando entramos a este negocio, nosotros vendíamos humo, porque durante 2 o 3 meses no hubieron productos en Chile, y la gente estuvo colocándose el primer mes con sus ingresos, el segundo mes no llegaba el dinero, no llegaban los productos y tenías que volver a comprar los puntos, y el tercer mes igual. Al cuarto mes tuvimos que vender los productos del primero, del segundo y del tercer mes, y del cuarto mes, y con ese chequecito comenzar para obtener la posibilidad de tener tomar un café o comprar un yogur para seguir dando oportunidades de negocio, porque yo sabía en lo más íntimo de mi ser que yo daba, mientras más oportunidades de negocio yo daba, más cerca me acercaba a la meta. Por lo tanto, ten una lista de prospectos enorme y conviértete en un experto en telefonear e invitar. Para telefonear, la verdad que no tienes que decir nada. La llamada tiene que ser corta y precisa. La llamada tiene que estar llena de actitud, llena de actitud, esa energía que se siente de aquella persona, de aquel soñador que va caminando, que del otro lado sepan que tú vas a estar ahí o que vas a desarrollar este negocio con él o sin él. Yo hace aproximadamente 17 años que he invitado con la misma frase. Y no la he cambiado porque todavía me sigue dando resultados. Esta frase es la siguiente. Mario, estoy desarrollando, esta es una llamada que estoy haciendo a un prospecto. Mario, estoy desarrollando un proyecto de negocio interesantísimo y sé que a ti te va a encantar. No espero su respuesta, sino que inmediatamente continúo y le digo, ¿qué te parece que nos reunamos mañana? a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde. Le doy dos alternativas. Él obligadamente me va a tener que decir o a las 10 o a las 3 de la tarde. Y lo otro que me puede decir, lamentablemente mañana no puedo. Bueno, ¿qué te parece el jueves? A las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y punto. Y lo anotas. Si él te pregunta por alguna casualidad, si no me hablas o no me cuentas, yo no voy a asistir. Tú le dices con muy buena actitud, amigo mío, lo siento, nos vemos en el camino. Y cortas y llamas a otro. Te digo esto porque hay muchas personas que hacen una llamada por teléfono y evitan de hacer la invitación frontal y empiezan a dar vuelta, a preguntar por la familia, por el trabajo, y pasan 5, 6, 7 minutos, y la verdad que no es negocio para una persona que está recién caminando en esto, comenzar a telefonear y hacer 3, 4 llamadas, ya se ha gastado 20, 30 minutos, dándole explicaciones para al final decirle, sabes que estoy desarrollando un negocio, que podríamos juntarnos, ten la plena seguridad que te va a mandar a la punta del cerro. La llamada tiene que ser corta y precisa. Para esto, yo también quiero apoyarte con 3 pasos que yo aprendí hace 6-7 años atrás y que lo he aplicado en mi negocio y que he tenido bastante resultado porque los aplico tal como me lo enseñaron. Estos 3 pasos son los siguientes. Primer paso, te entiendo perfectamente. Segundo paso, vamos a hacer lo siguiente. Tercer paso, ¿te parece esto razonable? Estos 3 pasos tú los puedes aplicar por una llamada o también en una invitación personal. Si la persona te dice, la verdad que yo ya estuve en ese tipo de negocio, tú le contestas con el primer paso, te entiendo perfectamente. E inmediatamente lo involucras, no le dices, tú vas a hacer lo siguiente, sino que le dices, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a reunir. Yo te voy a contar las estrategias, la distribución del negocio, mi compañía, y después del punto de vista inteligente, tú me das tu opinión. Tercer paso, ¿te parece esto razonable? No creo que él te diga, no, soy ignorante, no voy a asistir. ¿Te das cuenta? Aplica estos 3 pasos, pero aplícalo, ten fe en ti y aplícalo. Te entiendo perfectamente, vamos a hacer lo siguiente, ¿te parece esto razonable? Mario, lo que pasa es que tú me estás invitando a algo en la cual yo he perdido mucho dinero. Te entiendo perfectamente, porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Eso es empatía. Eso lo enseñan en el libro de Dale Carnegie. Usted puede, cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Empatía, ponerse en el lugar de las personas. Por eso es, te entiendo perfectamente. A mí me pasó exactamente lo mismo. Yo antiguamente desarrollé 3 o 4 oportunidades de negocio y la verdad que perdí dinero, pero ahora lo encontré. Vamos a hacer lo siguiente, te voy a mostrar las estrategias, la compañía, el producto y la forma que tenemos de ganar dinero, que es impresionante. Tercer paso. Y después, del punto de vista inteligente, me das tu opinión. ¿Te parece esto razonable? ¿Te parece esto razonable? Es imposible que la persona te diga, no, no voy a asistir. Y si es así, amigo mío, a la próxima llamada, aquella persona que hace 10 a 20 llamadas telefónicas diarias va a tener, por la ley de las probabilidades, otra filosofía que yo apliqué en mi vida, la ley de las probabilidades. Si haces 20 llamadas, 8 o 9 personas vas a tener sentado en algún minuto en algún café. ¿Cómo lo hacía yo? Citaba a la gente a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12 del día, a la 1 de la tarde. De ahí yo me tomaba un lunch y partía a las 3 de la otra reunión, a las 4 de la reunión, a las 5 de la otra reunión, a las 6 yo descansaba. Y a las 7 de la tarde estaba en la casa de la persona que tenía mejor actitud del plan del día anterior que yo había dado y que me estaba sonriendo y que me decía, yo quiero hacerlo. En esa casa yo estaba. Y adivina qué hacía con ella en esa reunión. Una lista para poder enseñarle a invitar, a telefonear, para poder enseñarle a dar el plan, para poder enseñar a hacer un seguimiento. Y la próxima reunión en esa casa teníamos invitados, en donde yo le enseñaba a que me presentara la forma de hacerlo y comenzar a dar la reunión. Así que no te olvides, los básicos son lista, prepara una lista. Yo sé que es una lata, yo sé que te puede caer pesado. Mucha gente no hace esta lista. Y tú como distribuidor, tú como empresario de este negocio, si tú le dices a alguien, haz una lista, en un 99% de las personas no la van a hacer. Te lo prometo, no la van a hacer. Sí. Es diferente a decirle, mañana estoy contigo en tu casa, o te vienes a la mía, o nos juntamos en un café y tráete todas las agendas que conoces, todas las tarjetas que tengas, abre el baúl y tráete todos los nombres que conozcas, que vamos a trabajar en tu lista, y te sientas con él a ayudarle a crear su propia lista de ese montón de gente que a través de toda su vida él ha conocido, ha contactado, etcétera, etcétera, etcétera. Tú eres la persona que tiene que llevar el volante de este negocio. No le entregues el volante del negocio a alguien que está recién partiendo. Es imposible hacer caminar a un niño de 8 o 9 meses. Imposible. Tienes que comenzar a domarlo de la mano, hacerlo caminar, y después de más de 300 caídas, va a comenzar a levantarse y a dar sus primeros pasos. Eso significa que después de 20, 30, 100 llamadas telefónicas vas a comenzar a dar tus nuevos pasos y tu invitación te va a salir perfecta, así como la presentación de negocio. Recuerda, recuerda, amigo mío, esa enseñanza maravillosa de cuando tú naciste a cuando diste los primeros pasos. Y hay estudios científicos en donde tenemos más de 300 caídas antes de dar el plan. Y no conozco a ningún ser humano que haya dicho, no, yo me aburrí, no sirvo para esto, y se quedó echado, y ahora tenga 30, 40, 55 años y ande echado o arrastrándose por el mundo. No. Partimos desde el fracaso para lograr el éxito. Y en estos pasos básicos pasa exactamente lo mismo. Tienes que comenzar haciendo una lista que va temerosa, una lista donde vas a ingresar gente que tiene mucho dinero, una lista de gente que no tiene dinero, una lista de personas que tiene mucho estatus, una lista que tiene de profesionales que te da temor, y son precisamente a ellos los que tú tienes que llamar primero. A esas personas a las que le tienes más temor, esa es la persona que vas a tener que llamar primero que nada, porque de ahí vas a aprender hacer las llamadas, cómo se desarrollan y cómo se hacen, y te vas a convertir en una persona, profesional, en donde las leyes de las probabilidades van a aumentar. Después de 10 llamadas telefónicas, 8 personas vas a tener en algún lugar, uno por uno, dando planes de negocio. Y esto lo vas a tener que seguir haciendo hasta el nivel de diamante platino. Yo en este minuto estoy gozando del diamante internacional, donde los ingresos son realmente fantásticos. Yo podría perfectamente quedarme en este nivel, tener este ingreso y estar mandando a través de internet motivación y cosas por el estilo. Pero creo que un líder es la persona que va caminando al frente y los demás te tienen que ver fracasar y tener éxito. Tener éxito y fracasar. Es la única forma de querer yo llegar al otro PIN. Ayudar a un montón de personas a pagar sus deudas, porque ayudando a un montón de personas a pagar sus deudas, mis deudas desaparecerán. Tú, amigo mío, ayudando a un montón de personas a pagar sus deudas, tus deudas desaparecerán. Haciendo esto tan sencillo que es los pasos básicos, una lista, invitar, y dentro de invitar estos tres mini pasos, que son tan sencillos que es, te entiendo perfectamente, vamos a hacer lo siguiente, ¿te parece esto razonable? El tercer paso de estos pasos básicos es la reunión. La reunión no es otra cosa que un plan personal o una reunión en casa. Son dos tipos de reuniones muy diferentes una de la otra. Te voy a hablar de las dos un poquito. Un plan personal es aquella persona que tú llamaste por el teléfono, la citaste en un café y te sentaste con él. El ideal es escucharlo 3 a 4 minutos a él y hacerle preguntas para que él se vaya soltando y contándose, para buscar las necesidades. Buscando las necesidades, tú vas a saber por dónde vas a atacar y qué punto vas a tocar para que él, si es un campeón, va a saltar inmediatamente de la silla. El plan personal, hay muchas personas y gente que ya tiene logros que tiene temor de desarrollarlo, que tiene temor de hacerlo. te tienes que enfrentar al toro, amigo mío, lo más rápido que puedas. No puedes de no dar planes diarios. Si en este minuto todavía no te atreves, mañana comienza a hacerlo. Porque mientras más lo alejas, déjame decirte que algún minuto, tarde o temprano, vas a tener que dar tu primer plan de negocio personal. Por lo tanto, también quiero decirte algo que no es noticia y que todos, creo que todos los que estamos en la sala y muchos más, cuando dimos nuestro primer plan, fue totalmente un fracaso. Pero ojo, que la persona que tienes al frente nunca ha escuchado este tipo de industria. Por lo tanto, tú tienes algo de ganar. Y es por eso que este tipo de negocio es de actitud, de creerse a sí mismo, de creerse el cuento, de tener un buen sueño para poder entregar con muy buena actitud un plan. Amigo mío, no hay planes, no hay plan malo ni plan bueno. El único plan malo es el que no se da. Por lo tanto, yo te sugiero, para aquella persona que está a full en este negocio, que no baje de 2 planes diarios de presentación de negocios personal. Y te vas a convertir en un experto. En esto de la ley de probabilidades, al comienzo, de 10 planes de oportunidades que tú des, es muy posible que uno entre. Eso significa que cada 10, uno entra. De cada 10, uno entra. De cada 10, uno entra. De cada 10, uno entra. Cuando tú hayas dado vuelta 3 o 4 veces esto y ya lleves 40, 50 planes de oportunidad de negocio, va a llegar un minuto en que te vas a convertir en un profesional y cada 10 van a entrar 2. De cada 10 planes van a entrar 2. De cada 10 planes van a entrar 2. Cuando lleves arriba de 100 planes de oportunidad de negocios en el cuerpo, después va a ser de cada 10 planes entran 3. Y esto es maravilloso. De cada 10 planes de oportunidad de negocio diaria, entran 3. Y de ese ritmo, tú te vas a lograr obtener la libertad financiera que tanto anhelamos. La reunión en la casa. La reunión en la casa, yo sé que hay mucha gente que no les gusta y que prefieren tirarlo a la oficina, en un café, pero déjame decirte que para mí, la reunión en las casas es fundamental. El liderazgo nace en las casas de las personas. ¿Qué hace una persona entre las 19 y las 24 horas? Nada. Gente que sale de la oficina, del banco, de la industria, del trabajo, médicos que cierran y llegan a su casa a las 6:30, 7 de la tarde, agarrar el control del televisor y mandarse una dosis de noticias negativas, una dosis de negativo, que es como tirar un tarro de basura al líder de tu casa todas las noches. Entonces, el ideal es cuando aquella persona que tiene buena actitud y quiere hacer algo más, tú te vas a la casa de él y preparas la reunión. ¿Cómo vas a preparar esa reunión? Haciendo una lista, invitando a la gente delante del prospecto para que te vaya escuchando, pasándole el teléfono a él para que tú le vayas mirando cómo está haciendo esa invitada, retirándote de la casa feliz, sabiendo de que al otro día en esa casa va a haber una reunión donde él ya está invitando bien y su lista está creciendo. Al otro día tú vas a llegar a la casa, el teléfono va a estar descolgado, los niños que son tan lindos, son tan hermosos, pero lo vamos a tener acostados en casa con la nana, con la abuela, etcétera. Por favor, los niños distraen y estamos hablando de futuro económico, y el futuro económico no es negociable. Por lo tanto, vamos a estar 45 minutos concentrados, sin niños, sin animalitos, sin perros, sin gatos, con el teléfono descolgado, 45 minutos, donde tú vas a presentar al orador, que es la persona más importante de esa casa, ojo con lo que te estoy diciendo, los invitados, ni el anfitrión, el dueño de casa, son verdaderamente lo más importante. Lo más importante en esa casa es tu auspiciador que va a ir entregándote la oportunidad de negocio. ¿Se entiende? Es esa la estrella de esa tarde, de esa noche, en esa casa. Por lo tanto, tú lo vas a presentar edificándolo y y Él va a comenzar la reunión edificándote a ti. Una reunión sencilla donde vamos a hablar un poquito tu historia, la compañía, cómo nació, destacando el producto, todo esto 5 minutos, entrando a los números matemáticos muy por encima y haciendo un cierre. 2 palabras para el cierre. ¿Qué es lo que más te gustó? Que es una pregunta dirigida. Yo no le estoy diciendo a la persona, ¿y te gustó? Porque me puede decir que no. Entonces, yo aprendí en esta industria que la pregunta es, ¿qué es lo que más te gustó? Y ellos están obligados a decirte, me gustó, qué sé yo, el producto, la compañía, el dinero, el tiempo y dinero, el poder lograr sus sueños. Fantástico. Y la pregunta de cierre tiene que ver con los miles de no que nosotros hemos recibido desde bebé hasta 10, 12, 15 años. No te subas a la mesa, no toques el plato, no agarres las colletas, no. Y quedó en nuestro programa. Cuando tú preguntas a alguien, lo primero que salta es el no. No, vamos al cine, no. Vamos, pero no. Y después uno como piensa, es como tu defensa, ¿no? Entonces la pregunta de cierre es la siguiente. ¿Tienes alguna razón para no desarrollar este proyecto? Repito, ¿tienes alguna razón para no desarrollar este proyecto? Él te va a decir, no. Tú le pasas la hoja y firma acá. Y se va a sorprender. Pero no tengas miedo. Esa es la pregunta de cierre. Y firmas. Cuando la persona firma, adivina tú qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Inmediatamente, agendar una reunión con estas personas que cerraron para el otro día. ¿Para qué? Para hacer una lista, para poder invitar, para poder tener reuniones, para poder hacerles un seguimiento. Seguimiento. Seguimiento es fundamental en nuestro negocio. Yo sé positivamente, y he estado con gente que es diamante presidencial, que no hacen seguimiento. Llevan 4 años en el negocio y no hacen el seguimiento. Hacen muy bien hacen su lista y ayudan a sacar lista a sus invitados, a sus prospectos. Hacen bien los planes personales, las reuniones en casa. Hacen bien todo el trabajo de los pasos básicos, pero el seguimiento no lo hacen. Cuando das un plan de negocio y lo dejas que él te llame. Yo te llamo la próxima semana. No, yo te llamo en 15 días más. No, yo te llamo mañana. No sirve, señores. Tú no puedes, y repito, tú no puedes entregar el volante de tu negocio a una persona que está recién dispuesta a ponerse a aprender a caminar. Imposible. Por lo tanto, el seguimiento se hace 24, máximo 48 horas después. Y vas a estar con la persona a la cual tú le estás desarrollando su negocio. En este caso a Mario, en la organización A. ¿Cuántas son las personas que vinieron ayer? Ayer estuvo Juan, María, José y Pedro. Fantástico. Hoy le vamos a hacer un seguimiento. José, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? ¿Qué es lo que más te gustó de anoche? Esto, acá, el producto. Fantástico. Mira, ¿qué te parece que nos podamos reunir esta tarde o mañana en la mañana? Porque me gustaría mostrarte más en profundidad este tema y desarrollar un proyecto contigo. ¡Pum! Y le hacemos el seguimiento. Vamos por el otro. Pedro. Pedro también tenía buena actitud, ¿no es cierto? Claro, bueno, llamemos. Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mario Cortés. Ayer estuvimos en la casa de José desarrollando oportunidades de negocio, estuvimos viendo, sí me acuerdo de ti, bueno, fantástico, mira, te estoy llamando porque me gustaría encontrarme contigo esta tarde o mañana para mostrarte este tema más en profundidad y posteriormente desarrollar un proyecto para que de aquí, en un periodo de 3 a 6 meses, tú tengas ingresos promedio de $1,000. ¿Te parece esto bien? Fantástico, sentémonos. Seguimiento, amigo mío. El seguimiento se hace a toda aquella persona que le presentaste la oportunidad de negocio y te dijo, lo voy a pensar. El seguimiento se hace a toda aquella persona que entró al negocio y firmó. Al otro día tienes que llamarlo porque él entró al negocio y tienes que enseñarle de cómo se vamos a desarrollar. ¿Cómo vamos a desarrollar? Y a medida que estés junto con él, le vas a ir hablando de definir sus sueños, de cómo vamos a definir sus metas. De sacarle el compromiso para que se asocie al Open y a las conferencias y a los seminarios y a la sala de voz. Recuerden que esto es un cambio de hábito y la mayoría de los seres humanos ya tienen sus hábitos rígidos y establecidos. Hay personas que se levantan en la mañana, se meten en la ducha y se ponen a cantar la canción que ya tienen en el programa mental, funciona automático. Y después se van a la ducha, después se lavan los dientes, después toman el café, qué sé yo, una galletita, se vuelven a jugar los dientes, bajan la escala, toman el auto, doblan a la derecha, toman la carretera, se van por la carretera, 45 minutos, se salen de la carretera, toman la calle siguiente, doblan a la esquina, doblan a la derecha, dejan el automóvil en algún parqueo, si es que no se toman un bus o un metro o un subte, llegan a la oficina, ponen la tarjeta en la donde marca la hora, entran, todo el mundo está con una cara feliz y sonriente en la mañana, tú vas a llegar a tu escritorio, te vas a encontrar con un montón de papelería encima y vas a comenzar a hacer exactamente lo mismo día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, y a la una de la tarde van a tocar en la bocina, vas a salir al lunch, vas a comer lo mismo, comida chatarra, rápido, McDonald's, volver a la oficina, con un arranamiento, con ganas de dormir la siesta y buscar cómo quitarle el tiempo y a dar vuelta a papeles para en un periodo como 4:30, 5 de la tarde se te vuelve a despertar y te vuelves a despejar, a las 6 de la tarde toca la bocina nuevo y te sales feliz del trabajo, bajas a la calle, tomas el auto, doblas a la izquierda, otro a la derecha, tomas el camino, tomas la carretera, te sales de la carretera, vuelves a tomar a la izquierda, a la derecha, haces un parqueo, llegas a tu casa, entras a la casa, saludas a la familia, te sientas en el televisor con una cerveza en la izquierda y con el control en la mano, día tras día tras día. Es por eso que a todas las personas yo les digo que están en el full time, que están full time, están ganando un sueldo. Y es por eso la ley del promedio. Invierte la mitad de tu tiempo en un periodo de 2 a 5 horas a la semana para construir algo importante. O sea, trabaja full time para proteger tu urgente, pero invierte, y solo lo hacen los extraordinarios, invierte de 3 a 5 horas a la semana para construir lo importante que te va a llevar a la riqueza final, a la libertad financiera. Y no es lo mismo que en ese tiempo libre de 2 a 5 horas, en un periodo de 2 a 3 a 4 meses, tengas un ingreso de $1,000 más, porque tu calidad de vida va a aumentar, va a crecer. No es lo mismo que tengas $1,000 por el trabajo tradicional, eso ya es tradicional, pero obtener $1,000 de un trabajo extra donde tú estás colocando un part-time de 2 a 5 horas semanales, eso ya es diferente. Son $1,000 extra que va, obviamente, a mejorar tu calidad de vida. Y así vamos a ir aumentando poco a poco, paulatinamente, cosa que esa hora part-time comience tu ingreso a generarse, comience a crecer y que en un periodo de 1 o 2 años puedas liberarte de tu trabajo full-time, porque ya con tu ingreso part-time estás cubriéndolo todos y puedes desarrollar este negocio en forma libre. Para que en un periodo de 2 a 5 años, tú, amigo mío, seas libre, tengas un buen ingreso como tú te lo mereces y puedas ser libre financieramente y poder ir a un restaurante y poder sentarse, poder pedir lo que ellos quieran, tu familia, lo que tú quieras, poder comprar la ropa que tú desees, poder soñar con el auto que tú quieres, poder soñar con la casa que tú desees, poder disfrutar de la vida, poder disfrutar de todo lo maravilloso que te está entregando este mundo y que la gran mayoría, lamentablemente, ni lo visualizan y ni se les cruza por la mente la posibilidad cierta de tener logros. ¿Y qué es realmente lo único que tenemos que hacer para poder obtener logros? Pegar un cambio, hacer un cambio en tu vida, cambiar todo lo que venías haciendo hasta hoy, te sirve y son los resultados que tienes hoy. ¿Quieres mejorar los resultados? Vas a tener que hacer un cambio en tu vida. Hay muchas personas que dicen, yo quiero que el gobierno cambie, yo quiero que el país cambie, yo quiero que los políticos cambien, yo quiero que la gente cambie para poder tener resultados. Noticia, amigo, Si tú quieres tener resultados diferentes, eres tú el que vas a tener que cambiar para tu país. Eres tú el que vas a tener que cambiar para la gente de tu país. Eres tú la persona que tiene que cambiar para mejorar tu comunidad, tu ciudad, tu comuna y tu país. Tú, amigo mío, tú solamente. Yo no te puedo hacer cambiar a ti ni a nadie, pero ojo, que sí puedo hacer cambiar a alguien, y ese alguien soy yo. Yo sí puedo cambiar para mejorarla, para mejorar mi comunidad. Yo sí puedo cambiar para ayudar a mejorar a mi país. Yo sí puedo cambiar para poder ayudar a tanta gente que tiene deudas, porque ayudándolos, como dije hace poco, ayudándolos a pagar sus deudas, mis deudas van a desaparecer. Y es por eso que quiero decirte que jamás te olvides de estos básicos. Te lo digo de todo corazón, no te olvides. Lista, invitar, reunión y seguimiento. Lista, invitar, reunión, seguimiento. Lista, invitar, reunión, seguimiento. El universo, en el universo hay una provisión inagotable. Empieza a darte cuenta de eso, amigo mío. Tómate tu tiempo para contar las estrellas una noche despejada. Tómate tu tiempo para contar los granos de arena que están en el puño de tu mano. Las gotas de lluvia que resbalan por el cristal de la ventana, o la semilla de un tomate. Cada semilla es capaz de producir una planta completa con una infinidad de tomates. Agradece lo que tienes y verás cómo todo aumentará en el 1000%. A mí me gusta bendecir con amor mi capacidad para ver. Me gusta bendecir con amor mi capacidad para sentir. Me gusta bendecir con amor mi capacidad para saborear, mi capacidad para tocar, mi capacidad para caminar, mi capacidad para disfrutar este maravilloso planeta increíble, lleno de personas maravillosas. Y haz algo por ti y por los demás. Y para terminar, amigo, no abandones jamás tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. Buenas noches.